Por fin lo habíamos conseguido. Tras dos largos años de dura e intensa actividad, hoy veríamos nacer el fruto de nuestro trabajo. Cuando hace casi 3 años, David planteó la posibilidad de intentarlo en el centro de investigaciones, aprovechando la oportunidad única que se nos presentaba, a todos nos recorrió un escalofrío, a la vez que, hipócritamente, pensábamos que la idea no solo era ilegal y sacrílega, a la vista de los resultados que habíamos obtenido en el estudio previo realizado, sino irracionalmente peligrosa. David proponía que jugáramos a ser Dios. Sin embargo, esa misma noche todos llegamos a la conclusión de que era una oportunidad histórica que no podíamos despreciar. Así lo acordó todo el equipo al día siguiente. 18 meses antes, David, nuestro director, había recibido una llamada telefónica de la Secretaría Pontificia de Relaciones Científicas, en la que le proponían mantener una entrevista con el titular de la misma, para, según anunciaban, encargar al centro un trabajo de especial interés para todo el orbe católico. La propuesta nos excitó a todos los miembros del equipo, a la vez que nos mantuvo intrigados hasta el momento mismo de la reunión. Llegada la fecha de la cita en el Vaticano, tras las presentaciones de rigor de ambas comitivas y no sin pocos rodeos, finalmente el secretario pontificio de Relaciones Científicas nos planteó la cuestión. Tenía entendido que nuestro centro de investigaciones era uno de los pocos con capacidad demostrada para llevar a cabo un estudio de datación de la Sagrada Síndone de Turín mediante el nuevo sistema de racemización espectrométrica, sistema que a grandes rasgos, y por no extenderme en consideraciones técnicas, diré que data restos orgánicos de cualquier tipo de forma mucho más certera y exacta que el sistema del carbono 14. Tras la confirmación verbal por parte del director del centro, se concretó que se extraerían unas fibras procedentes de la famosa reliquia, pero impregnadas de lo que, se aseguraba, era la sangre del autor de la imagen impresa en el lienzo, labor que, de poder ser realizada por nuestra institución, deberíamos hacer bajo las máximas medidas de seguridad y secreto. Finalmente así se acordó, y comenzaron los trabajos de definición de las medidas a adoptar y procedimiento a seguir para realizar el estudio encomendado con las mayores garantías de éxito en cuanto a la exactitud de la datación que resultara del análisis que, de realizarse conforme a lo proyectado, daría un margen de error de más o menos 30 años. Los trabajos de extracción, transporte, conservación, tratamiento y análisis de las sagradas fibras se realizaron con una precisión, asepsia, seguridad y profesionalidad tales que jamás se había empleado en el centro de investigaciones, al menos en los trabajos que habíamos realizado durante los 12 años transcurridos desde mi incorporación al mismo como becario. El resultado final del análisis, que satisfizo completamente a nuestro interlocutor en el Vaticano, situó la antigüedad de las materias orgánicas analizadas en 2000 años, con el consabido margen de error de más o menos 30. Los resultados fueron anunciados por la institución pontificia a bombo y platillo, y nuestro trabajo fue finalmente publicado en la revista Science, tras pasar la criba del comité de publicaciones de la prestigiosa revista con el voto a favor de todos sus miembros. Fue precisamente en la cena de celebración de nuestro reciente éxito cuando David nos informó de que, por su cuenta y riesgo, había conservado el suficiente número de fibras en buen estado, impregnadas del vital y ahora casi confirmado santo fluido, como para obtener del mismo una cadena completa de ADN que permitiera realizar el mayor experimento de la historia: clonar al inquilino de la sábana santa. Como ya he dicho, en un principio a todos nos horrorizó la idea, pero solo durante unas pocas horas. Al día siguiente comenzaron las reuniones de estrategia y preparativos, cuidando nuevamente todos los detalles. Solo había un problema. ¿Quién sería la madre receptora que gestaría al clon divino? La idea me surgió de forma natural: mi hermana María. María, inexplicablemente, resultó ser una fanática religiosa desde los 3 años, pese a que mis padres eran completamente agnósticos. Había ingresado con 16 años como novicia de una orden religiosa de clausura y recientemente me había confesado: Gabriel, tengo una gran insatisfacción e inquietud espiritual por estar recluida aquí, pues me ha sido revelado que mi labor en el mundo no es rezar por el bien de la humanidad, sino contribuir al cumplimiento de lo que está escrito. Lo que en su momento me pareció una locura más de mi hermana pequeña, ahora comenzaba a tomar forma. María, tras proponerle participar en nuestro experimento y sin decir nada, se retiró de la verja que nos separaba para, al cabo de 2 horas, llamarme diciendo que pasara a recogerla. No sé cómo, había obtenido el permiso de la madre superiora para salir del convento al que, según me confesó, no pretendía regresar jamás, pues estaba ansiosa por comenzar su verdadero cometido en este reino. Preparamos a María físicamente para recibir en las mejores condiciones posibles el periodo de gestación. Tras los trabajos pertinentes, que sorprendentemente fueron de una facilidad insospechada, implantamos el embrión en el seno de María. El embarazo fue insólito. Pese a que el niño resultaba desarrollarse adecuadamente, mi hermana cada vez se encontraba más débil. Pero hoy, por fin era el gran día. El niño nacería por cesárea. María se encontraba especialmente demacrada y débil, por lo que adoptamos las mayores medidas de seguridad posibles para el alumbramiento. José, cirujano jefe del centro de investigaciones, practicó la incisión en el vientre de María. El resto del equipo no médico, desde la vitrina, pudimos percatarnos al instante de que algo no iba bien. Algo no había salido según lo previsto. Algo terrible estaba sucediendo. Al tiempo que José levantaba en brazos el fruto de nuestro trabajo y el monitor del electro que controlaba a María comenzaba a marcar una línea recta y misericordia y desesperante, todos pudimos apreciar, horrorizados, pero de forma clara, marcado como con fuego en la calva cabeza de nuestra creación, un signo desasosegante pero inconfundible.